En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Pasa tan solo un minutito de las 12 de este mediodía. Hoy estamos ya jueves, día 12 de septiembre de 2024, y comenzamos con una temperatura de 27,1 grado, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche, y una humedad del 57%. Pues muy buenos medios días, así comenzamos este espacio Somos Marca. Estaremos juntos hasta la 1 y 20, momento en el que llega pues toda la información del Elche Club de Fútbol, el deporte en la ciudad, con Paco Gómez y el programa Elche en Punta. Hoy tenemos por delante, bueno, pues ya sabes, los jueves se nos va a hacer la boca agua. Hablamos de el maridaje perfecto con restaurante El Parador de Feliciano, y por cierto, que todavía estás a tiempo de participar si quieres a través de Instagram, de Tele Elche y de Radio Marca Elche, porque vamos a sortear en nada, en unos minutitos, ¿eh? Tienes como 10 minutos si quieres participar a través de este del Instagram de Tele Elche y Radio Marca Elche, para poder llevarte esa botella de vino tinto El Sequé de Bodegas Artadi, un magnífico vino para disfrutar con una magnífica comida o en una magnífica cena en El Parador de Feliciano, por ejemplo. Bueno, pues además de esto, tenemos más cosas para ti, y como siempre comenzamos con sintonía de deportes, porque somos la radio del deporte, y Paco Gómez nos trae la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Elche y Granada se enfrentan el próximo domingo a las 9 en el Martínez Valero en un choque de necesidades. Y es que ilicitanos y granadinos han empezado mal la temporada con una única victoria en los primeros 4 partidos. El conjunto franjiverde lo aborda desde la zona de descenso, el Granada con un punto más. El Elche, Eder Sarabia, tendrá las bajas importantes por lesión de Yago de Santiago y de Alex Febas, y por sanción de Óscar Plano. Eso sí, podrá contar con Elvan Rasani y David Affengruber. Ayer fueron presentados y así se definían como futbolista. El primero, Rasani. Bueno, en su caso dice que se considera un jugador de equipo, que también se adapta con facilidad a diferentes estilos de juego, y que también ha jugado en muchas posiciones en la liga francesa antes de venir aquí. Entonces está pues más que contento de poder ofrecerse en el campo para ayudar al equipo. Será Elba Rasani, mientras que David Affengruber se mostraba de esta manera como futbolista. Yeah, I would say I'm a dynamic player. Pues David ha apuntado que le parecería mejor poder enseñar sus cualidades en el campo, pero que también es un jugador que se considera muy dinámico y que le gusta mucho hablar en el campo con el resto de jugadores, y por eso tiene mucha prisa en aprender castellano para poder comunicarse con ellos y para poder entenderse con ellos en el campo y para que todo vaya bien. On the field, so that I helped the team. Y es que son los dos únicos futbolistas en la plantilla que todavía utilizan el idioma del inglés, pero tienen ganas de aprender el castellano. Por cierto, que el choque del domingo también supondrá el regreso al Martínez Valero de los exfranjiverdes Gonzalo Villar y Lucas Boyé. Hasta luego. Hasta luego. Paco Gómez volverá en la sintonía de Radio Marca Elche pues a la 1 y 20 y el programa Elche en Punta. Además, también sabes que toda la información del deporte, no solo de Elche, también de la provincia, lo puedes ver en cualquier momento del día en la web de Radio Marca Elche, radiomarcaelche.com. Y síguenos en las redes sociales, Instagram, X, Facebook, Radio Marca Elche. Es momento de irnos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Contamos con 27,1 grados en el centro de la ciudad, una humedad del 58%, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y también los próximos días, pues saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenas, Vicente. Hola, ¿qué tal? Continúa la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, cielos prácticamente despejados y temperaturas nocturnas que durante esta madrugada en la estación meteorológica de Telaelch han bajado hasta los 21,6 grados. En el sur del Camp de Elx mínimas que han rondado los 18-19 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora para esta tarde entre las 3 y las 6 se sitúa ligeramente por debajo de los 4 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde seguirá estando marcada por el ambiente soleado. Conforme vaya avanzando, llegarán intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que irán a más en el último tramo. Viento flojo de componente sur que animará el ascenso de las temperaturas. De hecho, en buena parte del territorio hoy alcanzaremos los 30-31 grados. Incluso en pedanías de interior podríamos superar los 32 grados. Mañana viernes llega una masa de aire frío. Va a provocar el desplome de las temperaturas. Tiempo otoñal asegurado. Paso de intervalos de nubosidad y como protagonista el viento puntualmente moderado de levante. Las máximas mañana no van a pasar de los 24 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 21 grados. El sábado nos seguirá acompañando esta masa de aire frío con abundante nubosidad, viento flojo de levante, temperaturas máximas en torno a los 24-25 grados mínimas, que ya podrían bajar por lo menos hasta los 18 grados. A partir del domingo, poco a poco irá avanzando una masa de aire templado y se recuperarán las temperaturas. Para el domingo ya alcanzaremos valores máximos en torno a los 27 grados y volverá el ambiente soleado. Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. El tiempo en Elche también lo podéis ver en cualquier momento del día entrando en la web de Teleelch, teleelch.es, y clicando la pestaña del tiempo para ir echándole vistazos. En este momento, como te digo, la humedad es del 57%, la temperatura de 27,1 grados. Así alcanzamos las 12 y 10 minutitos de esta mañana, de este mediodía de hoy jueves, que mañana es viernes, Ya falta nada, unas horitas para coger casi ese fin de semana tan deseado, y también te digo además que puedes participar en este espacio como hace ya, por ejemplo, el Murcia, que nos dice: buen día, somos Marca. Hola marquistas, podéis, como digo, participar en este espacio a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Te leemos en directo, cuéntanos lo que te apetezca en esta mañana de jueves, donde te acompañaremos también con un montón de buena música. Playboy, Bridget Bardot, she showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. I'm in the hallway waiting for ya. Mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move. Just wanna get to know ya, 'cause I didn't quite think.

Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Primer gol de la temporada. Anótenlo a Iago de Santiago. Y se va a lanzar el penalti. Juanico Castro va a buscar el 2-0. Toma distancia, pierna derecha, dispara. ¡No! Siente la emoción del Martínez Valero. Renace la franja. Aún estás a tiempo. Abónate. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. ¡Hey, Lucía! ¿Nuevo trabajo? Nuevo negocio, José. Ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena. Bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien. Si aceptan en pequeñas empresas como la mía... Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos, con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Vinos, cavas, champán, dulces, aceites y, por supuesto, gastronomía. En Radio Marca Elche, el maridaje perfecto, con restaurante El Parador de Feliciano. Marga Linares, buenos días. Buenos días. Bueno, que vamos a hablar de un vino en concreto, que es el que sorteamos además el día de hoy. Cuando terminemos el espacio diré quién ha ganado. Ya tenemos una ganadora. Adelanto que es una ganadora que va a poder disfrutar de un magnífico vino. Marga, ¿de qué vino? Bueno, ya dijimos la semana pasada que íbamos a sortear esta botella, que es del Sequé. Os cuento un poquito así la historia. Bueno, esta bodega está aquí en Pinoso, en Alicante, y pertenece a una bodega que se llama Artadi, que tiene varias bodegas en varios lugares del país. Tiene en Rioja, en La Guardia, tiene Artadi, luego tiene Navarra, que es Artazu, tiene Izarleku en Zarauz, que es un espumoso de Chacolí, y esta aquí en Alicante, el Sequé. Aquí en Alicante es Monastrell, que es nuestra uva autóctona de aquí. Y este vino está hecho todo con Monastrell, 100%. No sé si quieres que explique un poquito cómo se hace el claro, vino. Claro, explicamos claro, un poquito. Vale. Bueno, pues para hacer un vino tinto, o en el caso de este vino tinto, lo que hacen los bodegueros es recolectan la uva en su punto uh-huh. óptimo. Luego, en el caso del Sequé, lo que hacen es lo ponen en depósitos de acero inoxidable, depósitos grandes de acero inoxidable, destapados, en el cual dejan el vino macerando unos 10 días más o menos, ¿no? En esos 10 días que está macerando, y luego lo dejan unos 24-48 horas más, hace la primera maceración, que es la maceración alcohólica. Uh-huh. ¿Vale? Es en la que convierte el azúcar en alcohol. Esa es la primera transformación del vino, ¿no? Convertir el azúcar en alcohol. Una vez ha pasado esa transformación, se descuba, que es el movimiento que se hace para quitar el vino de esos depósitos, y ya lo meten en barricas, en el caso del Sequé, de 500 litros. Uh-huh. meten el vino en esas barricas de 500 litros, en el cual lo mantienen durante un año más o menos, 10 meses, un año más o menos. Esas barricas son de roble francés, porque hay distintos tipos de madera para hacer esas barricas. En este caso, roble francés está durante más o menos 10 meses, un año, y después embotellamos y... Tenemos. O sea, es una forma muy, muy, muy simple, sí, y muy sencilla de explicarlo, pero... Muy por encima sí, también, hombre, también es está bien que recomendemos que visiten la bodega, por ejemplo, ¿no? Que sí, les hagan un tour y visitar una bodega, sí, cómo se hace, cómo se elabora un vino. Cada una de ellas tiene su... En muchas es muy parecido, pero luego puedes encontrar bodegas que tienen una forma a lo mejor más particular, sí, ¿no? Sí, sí, pueden utilizar distintos tipos de materiales, pueden utilizar cemento, hormigón, madera inoxidable... Sí, porque depende dónde esté ese vino, digamos, reposando, ¿no? Adquiere ciertos aromas o sabores. Claro, diferentes. O sea, es que hay tantas formas de hacerlo, y cada enólogo tiene su forma de elaborar. Cada tipo de uva, si es blanco, si es tinto, si es rosado, si es espumoso, ahí... Hoy hablamos del Seque, es una bodega que está aquí al lado, cerquita, para poder visitarla si les apetece. Y es un vino tinto, en este caso, que nos vamos a ir, yo me voy ya, al Parador de Feliciano. Okay. Me voy a la Marina y voy a disfrutar de vuestra gastronomía en el Parador de Feliciano. ¿Qué me recomiendas? Porque el otro día hablábamos, por ejemplo, que fue también un poco la presentación del espacio, bueno, de ese arroz de mogote, que por quien no le quedó muy claro, cuéntanos qué es ese arroz de mogote que hacéis en el Parador. Bueno, es un arroz que hacemos, que se hace con mogote de cerdo ibérico. Es una pieza, como expliqué el otro día, que está cerca del cuello, es como arriba del lomo alto, más o menos. Y es una carne que es como muy sabrosa, ¿no? Tiene como una vetita, tiene vetitas de grasa, entonces es muy sabrosa. Y la hacemos con alcachofas y el mogote, arroz. Menuda combinación. Ya la alcachofa, aquí, pues que se consume mucho también la alcachofa de la zona, porque hay que recordar que utilizáis materia prima de cercanía. Sí, es verdad que en invierno se utiliza la alcachofa fresca, ahora en verano no hay, claro, evidentemente, pero la tenemos confitada, entonces utilizamos esa alcachofa para cuando no hay la alcachofa, pero sí, siempre lleva alcachofa. Vale, hemos hablado de ese arroz de mogote, ¿es seco el arroz ese? Sí, es un arroz seco, se hace en paella, en una paella, y es un arroz seco, pero muy, muy sabroso. Tiene toda la pinta. ¿Algún otro plato de vuestra carta que digas tú, tomaría también esta copa de vino del Seque? Pues, ¿lo maridaría con? Yo tomaría también con el Seque, tomaría las manitas. Hacemos las manitas de cerdo, lo que pasa es que le hemos dado un poquito una vuelta. El guiso es exactamente igual, o sea, las manitas se guisan como se han guisado tradicionalmente, con su choricito, con su todo, su morcilla y todo. Pero una vez las tenemos hechas, lo que hacemos es deshuesarlas y entonces hacemos como unos rollitos, unos rulitos, ¿no? Eso con la gelatina que tiene, cuando se enfría, se queda como un embutido, entendamos, ¿no? Queda como un salchichón así. Sí, ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos a la hora de servirlas es cortamos unas rodajas y lo sellamos en la plancha. Y luego le echamos el caldo, o sea, sus garbanzos, su caldito, todo lo que tiene las manitas se lo echamos encima. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Cambiar un poco la textura, ¿no? Entonces tomas las manitas y ya no es esa parte todo gelatina que tomabas, que a mucha gente le daba un poco así, ¿no? De tomar esa, o ver a lo mejor la patita y del que la gente le daba pezuña, un poco de cosa, ¿no? De dar la pezuña, ¿no? Entonces al cambiar esa textura, que lo pones un poquito así a la plancha, queda como crujiente por los lados, la verdad que queda súper rico. Pues unos medallones, ¿no? Así efectivamente. Y con todo lo que tiene que llevar ese guiso. Sí, su garbanzo, su chorizo, su morcilla. Oye, todo. Pues no pinta nada mal, ¿eh? Y con este vino yo creo que iría muy bien. Yo creo que sí que iría muy bien, porque no son muy pesadas, o sea, no las hacemos demasiado grasas ni demasiado pesadas, y creo que con el Monastrell este iría bastante bien. Pues ya tenemos dos platos ahí para disfrutar de este vino, el Seque de Bodegas Artadi, que hoy se la va a llevar una ganadora que ha participado en el concurso, que bueno, pues gracias al parador de Feliciano tuvisteis la gentileza de ponernos una botellita para sortear en este primer programa que tuvimos. ¿Y qué te parece si animamos a que la gente se pase por la Marina, que disfrute de vuestro restaurante, que además merece mucho la pena entrar y verlo, porque es un restaurante muy bonito? Y si quieren pasearse por vuestra bodeguita y elegir esa botella, bien para descorcharla allí o bien para llevársela a casa, que también pueden comprarla, ¿no? Sí, allí estamos. La verdad es un restaurante chiquitito, familiar, ya lo expliqué la semana pasada. Y nada, pues estaremos encantados de recibiros si vais. La verdad que ya a la bodega podéis entrar cuando queráis. Tenemos una bodega allí, climatizada, totalmente climatizada, en la que están todos nuestros vinos etiquetados, con su nombre, con su precio, con todo, y claro, evidentemente os la podéis llevar a casa si queréis. Que no os apetece una botella, por lo que sea, pues pedís una copita de vino, que también os van a poner, sin ninguna duda, un vino excepcional, ¿verdad? Aunque sea por copas. Sí, siempre tenemos unas, entre blanco, tinto, rosado, espumoso, tenemos como 10, 15 botellas siempre abiertas para que el cliente pueda elegir o pueda lo que más le guste, lo que, o si nos dice qué le podemos poner, nosotros intentamos maridarle un plato. Oye, mira, creo que podrías tomar este o podrías tomar lo otro. Si el cliente quiere y le gusta, puede disfrutar. Hemos hablado del arroz con mogote, lo hemos recordado, y también hemos hablado de ese guiso tan casero como son las manitas de cerdo, pero que las hacéis de una manera muy especial, menos grasientas, menos pesadas. La verdad que sí, están ricas. La verdad que merece la pena probarlas. De verdad que la textura ya las hace diferentes. Están muy ricas. Pues yo recomiendo que os paséis por allí, porque yo conozco el parador de Feliciano y ella ha destacado dos cositas. Pero podríamos estar hablando aquí de comida. Pues fíjate, hasta la 1:20 que acabo y me voy contigo al parador a seguir disfrutando de vuestra gastronomía. Marga, siempre es un placer. Me encanta que tengamos esta sección en el programa y que nos sigas recomendando cositas ricas para no solo disfrutar tomando una copa de vino, sino también acompañándola con un buen plato del parador de Feliciano. ¿Me adelantas algo de la semana que viene o lo dejamos ahí? Podríamos también, si a lo mejor alguien quiere preguntar alguno o le gusta algún vino en concreto, o quiere oye, pues hablamos de un blanco o hablamos de un rosado. Vale. No lo sé. ¿Lo dejamos de momento ahí? Podemos ahí, y si no, pues elegimos uno. Siempre hay. Siempre hay para elegir. Así que nos lo mandáis bien al Instagram de Teleel, se podéis comentar lo que queráis, o se lo podéis comentar al propio parador de Feliciano en vuestras redes sociales, también pueden comentar. Y también a través de nuestro WhatsApp, como siempre en el programa. Marga, que digo yo que tendréis ya el parador abierto, ¿no? Sí, sí, me voy corriendo para allá. Por eso a currar. Gracias, Marga, un placer. Muchas gracias a ti. Vinos, cavas, champán, dulces, aceites y, por supuesto, gastronomía. En Radio Marca Elche, el maridaje perfecto, con restaurante El Parador de Feliciano. So we pray. I know somewhere.

I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Bueno, está sonando Barry White, pues primero porque me apetece y segundo porque tal día como hoy está incluido además en las efemérides del día. Tal día como hoy nacía Barry White. Él nació llamándose Barnes Eugene Carter, bueno, mejor conocido como Barry White. Él fue un artista estadounidense del género soul, exitoso en la década de los 70 y también de los 80, caracterizado por un timbre bajo, muy grave y ronco. Ganó muchos premios y reconocimientos por su estilo varonil, romántico y profundo. Durante su carrera editó 26 álbumes y llegó dos veces al número uno de Hot 100 en su país, con las canciones, bueno, pues sobradamente conocidas como por ejemplo este que está sonando, Can't Get Enough of Your Love, y que vamos a escuchar además, porque siempre es un placer escuchar esta magnífica voz de Barry White, que nacía un día como hoy del año 1944. Bueno, también te cuento que nos dejaba el 4 de julio de 2003 en Los Ángeles. Así le recordamos con una de sus grandes canciones, también con esa magnífica voz. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, just what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do. And darling, I your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe. Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Bueno, pues luego seguimos, continuamos además con esas efemérides del día tras destacar este nacimiento. De tal día como hoy del año 1944 nacía Barry White. Hacemos una parada para irnos a por más deporte, y es que somos la radio del deporte, pero en este caso José Antonio González nos trae crónica deportiva, eso sí, más allá del Elche Club de Fútbol. Buenos días, José. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en materia deportiva ilicitana, más allá de la actualidad del Elche Club de Fútbol, destacar que la sección femenina, tal y como contamos ayer, afrontó la Copa de la Reina ante la Lama. El Elche femenino quedó eliminado al perder en el Diego Quiles por 1-3. El gol franjiverde lo anotó la capitana Usue Mendiab. Pese a la derrota, buena actuación de las ilicitanas, que compitieron muy bien ante un rival de superior categoría. Ahora toca centrarse en la liga. Por otro lado, lo prometido es deuda. El otro día ya te dije que había que hacerle un hueco durante esta semana al ilicitano, el filial del Elche, que ha empezado la temporada muy bien en el grupo tercero de la Segunda Federación. El equipo de Ángel Donato ha sumado 4 puntos de los primeros 6 posibles. En la última jornada, el ilicitano se estrenó con victoria en el Diego Quiles ante el Badalona, al que remontó 3-1 gracias a una actuación brillante del delantero Yomar Vidal, que anotó un doblete y dio una asistencia. Lo hemos comentado esta semana en Elche en Punta, es increíble que el Elche no le haya dado una oportunidad todavía con el primer equipo a este futbolista. Recordemos que el año pasado marcó en tercera 26 goles y que esta temporada en 2 ratos ya suma 2 tantos y una asistencia, y eso que ha estado lesionado durante gran parte de la pretemporada. Tenía ofertas de clubes de categoría superior a la Segunda Federación, pero el Elche no lo dejó salir este verano. Tras la victoria ante el Badalona, habló el míster Ángel Donato. Y bueno, yo creo que al final el fútbol ha premiado hoy, pues porque estábamos siendo, repito, yo creo que siendo superiores. Al final hemos tenido la fortuna de marcar muy rápido la segunda parte. Creo que las sensaciones es de un equipo que se va acercando a lo que queremos ser. Y por último, hablamos de ciclismo. La tercera marcha Demolition Bike Elche se celebra el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana con salida desde el Paseo de la Estación. Es un evento organizado por el Demolition Bikers Club y contará con 500 participantes. Aquilino García es el director técnico de la prueba. El más destacable es que vamos a dar, como marcha no competitiva que es, vamos a dar una medalla finisher a todos los que lleguen a meta, que creo que es lo más importante. Queremos que se fomente el deporte, y las carreras están en otro sitio, no en otras disciplinas. Y entonces, para ello, nosotros, todo el mundo que llegue, tendrá su medalla, que es lo más importante, que todos ganen. El circuito consta de 42 kilómetros y transcurrirá por las zonas de monte de la ciudad ilicitana. La prueba va a tener un marcado carácter solidario, ya que está previsto dar visibilidad al Parkinson. Así lo cuenta el concejal de deportes, José Antonio Román. A través de este deporte vamos a sensibilizar de alguna manera sobre la enfermedad del Parkinson, que es una de las enfermedades pues que más afectan a nuestra población, la segunda dentro de este tipo de enfermedades. Por ahora nada más. Más información en la página web de Radio Marca Elche y a través de sus redes sociales. Hasta luego. Hasta luego, José. Gracias por esa crónica. Más deporte aquí en Somos Marca. Y con el mundo de las efemérides tenemos otra efeméride musical, y es que en este caso quien nos dejaba un día como hoy, un 12 de septiembre del año 2003, nos dejaba Johnny Cash. Él era un músico estadounidense considerado como uno de los músicos más influyentes de la música popular del siglo XX. Su carrera musical se centró en la música country, pero sus canciones abarcaron múltiples géneros musicales como el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk o el gospel. Gran parte de las canciones de Cash tratan de temas como el dolor, las tribulaciones morales y la redención, especialmente en la última etapa de su carrera bajo el sello American Recordings, donde comenzó a versionar también canciones de artistas contemporáneos como, por ejemplo, Tom Petty, U2, Depeche Mode, entre otros. Así que así recordamos con una de las canciones de Johnny Cash, pues el día en que nos dejaba, un 12 de septiembre de 2003. For 2 long years, my head hurt bad, so the doctor checked me and he shook his head. He said, I'm sorry to tell you, but your body's outlived your brain. He said, I know this doctor in New York, son, and he'll fix you right up with a brand new one. So the head doctor met me when I stepped down off of the train. He said, we had this bank robber killed last night, his body shot, but his brain's all right. I'll give you a transplant, boy, and you'll be okay. I got my new brain in and I was feeling great. I went right back to Nashville with no headache, but something strange happened when I walked in the bank one day. I said, stick 'em up, everybody, I'm robbing this place. Drop all of your money in my guitar case. Don't nobody move and don't nobody reach for that door. A lady said, why, you're Johnny Cash. I said, no, ma'am, I'm the Manhattan Flash, and I am the best bank robber in New York. Now, the other night, Roy Acuff called me. He said, John, I'd like for you to do the opera. So I went out on the stage, but I couldn't sing. I got into half a verse of I Walked the Line, and something snapped in this head of mine. I yelled, stick 'em up, give me your money, your watches and rings. Well, I called New York and talked to that brain quack. I said, Doc, I've got to have my old brain back. He said, I'm sorry there, Mr. Cash, but I can't do that. He said, I put your brain in a chicken last Monday. He's singing your songs and making lots of money. And I got him signed to a 10-year recording contract. Now, friends, if you see me walking down the street, remember what you see ain't necessarily me. And if I try to hold you up, don't pay me no mind. But when you got 10 bucks that you can blow, you ought to catch that Johnny Chicken show. He's doing fairs and concert dates all up and down the line. I said, stick 'em up, everybody, I'm robbing this place. Y con la música de Johnny Cash, yo aprovecho también para celebrar o para felicitar a quienes hoy celebran el Día de su Santo. Se celebra el Santísimo Nombre de María. También se celebra San Guido, Leoncio y Valeriano. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 12 de septiembre. Extendido, como siempre, a todos nuestros oyentes, que tengáis un día fantástico. Hombre, fantástico lo podéis tener, también te digo. Johnny Chicken Show. Si entras o te pones en contacto con Renueva Cocina. ¿Por qué? Pues porque si estás pensando en renovar tu cocina, yo no sé a qué estás esperando para llamarles. Y te voy a contar por qué. Pues porque tienes absolutamente todo lo que necesitas. Todo es lo que necesitas porque se encargan de todo. Llama a Renueva Cocinas. Ellos, como digo, se van a encargar de todo. De la obra, los muebles. Con una cocina de diseño, además, a precios de fábrica. Ellos van a tu casa y en tu misma casa, pues mira, te hacen el presupuesto y el diseño de tu cocina en 3D. Así vas a poder ver cómo queda terminada en el mismo instante. Y todo esto es sin coste ni compromiso. O sea que no pierdes nada. Todo lo contrario, vas a ganar, porque además te puedes aprovechar de su gran oferta. Porque tienes la cocina de 3x3 metros... con el cambio de azulejo y de suelo, 3 metros lineales de muebles altos y bajos, encimera también de pozo formado de madera. Además te hacen hasta 8 puntos eléctricos. La instalación de los electrodomésticos también, los que tú tienes, ellos te los dejan todo colocadito. El fregadero, el grifo, los electrodomésticos. Bueno, pues todo esto por solo 4.999 euros. Sí. Así que llámeles ya. Renueva Cocina, búscalos en su web, por ejemplo, renuevacocinas.com. También los puedes ver en Facebook e Instagram, Renueva Cocinas. O concierta una cita, llámales al 605-91-0031. 605-91-0031. También puedes visitarles. Tienen una gran exposición en la calle Rubens 30 de Alicante. Renueva Cocinas. Por cierto, te adelanto, así, ya te lo dejo caer, que pronto tendremos un sorteo. Bueno, sí, es un sorteo, Con la renovación de tu cocina tengo cosas que contarte, pero eso será más adelante. En cuanto a cositas que te puedes llevar, si les contratas eso, la renovación de tu cocina, a Renova Cocinas. En solo 3 minutitos vamos a alcanzar ya la 1. Momento de irnos hasta toda la actualidad de Elche. Así que ni te muevas, Fíjate, mírame, obsérvame en silencio. Esta vez voy a abrir las puertas. Cálmate, tú también puedes cruzar desiertos. No hace falta que traigas maletas. Conquistarás. pero esto es vida, tuyo es el aire, solo es necesario tu propio deseo, que en unos segundos conquistarás el cielo, deja tus temores en el suelo, escapa del desierto y ven, atrévete, solo esta vez y llévame contigo, deja que descubra tu secreto. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento de irnos hasta toda la actualidad ocurrida hasta este instante en nuestra ciudad. Hoy nos la cuenta mi compañero Ignacio Piñas. Buenos días, Ignacio. Buenas tardes, Ignacio. Comenzamos contando que comienzan las obras en la calle Ánimes para cambiar y mejorar el pavimento. Continúan las obras en la ciudad de Elche, en este caso en la calle Ánimes, donde hace años existía una reivindicación de los vecinos por el mal estado del pavimento. Ahora el consistorio ha iniciado unas actuaciones para cambiar el pavimento de toda la calle, una zona donde hay muchos negocios y los propietarios quieren poner terrazas de sus locales. Las obras tendrán una duración de 2 semanas. Esta se suma a las actuaciones que también se están llevando a cabo en el resto del municipio, como en el barrio de San José o en el barrio de Carrús, en la calle Smart o José María Fernández y Casablanca. El edil ha pedido disculpas por la cantidad de obras en la ciudad, pero asegura que es por un bien mayor y que están trabajando en todo aquello que la anterior legislatura no llevó a cabo. Del mismo modo, ha destacado que el primer semestre de 2025 será un año de cambios y reformas en las calles. Así nos lo ha contado José Claudio Guilabert, el edil de Servicios Públicos. Muy importante. Es muy importante modernizar, es muy importante invertir, es muy importante que las personas, que los vecinos, que los ilicitanos, que los visitantes vean que las calles de Elche están en perfecto estado. Habrá muchas calles que estén mal, sí. Habrán ilicitanos que nos digan, también queremos nuestra calle, sí, y llegaremos. Lo que hay que tener también es comprensión, es que después de 8 años de la más absoluta desidia, pues cuesta ponerse al día, ¿no? Y a pesar del gran volumen de obra que estamos realizando. Pero nuestro compromiso es actuar en todos los barrios. Ahora mismo hemos iniciado actuaciones en todos los barrios y todas las pedanías. Se retiran 13,4 toneladas de residuos en el barrio de Los Palmerales. Así es, 13,4 toneladas es la cantidad de residuos que se ha recogido en Los Palmerales. Y es que mediante una operación donde han trabajado más de 20 operarios, se han realizado baldeados, desbroces, limpieza de solares y barridos mecánicos y mixtos, así como la retirada de escombros. También se han limpiado manchas de orina entre las acciones que se han realizado para limpieza del mobiliario urbano. Además de limpiar, también se han renovado papeleras y reparado contenedores que no estaban en buenas condiciones después de que un equipo los haya revisado. En cuanto a las zonas verdes, se han llevado a cabo desbroces de alcorques y de las zonas ajardinadas. Desestiman el recurso de la contratista de limpiezas de edificios municipales y colegios. La Junta Local de Gobierno ha desestimado el recurso interpuesto por la contratista de los servicios de limpieza de dependencias municipales y colegios. Los servicios jurídicos del consistorio han tumbado el recurso en el que la empresa justificaba que no podía hacer frente a la subida de sueldo de las empleadas derivado de la firma del convenio colectivo. Ahora la empresa adjudicataria deberá decidir si llevar a cabo por vías judiciales o si desistir del contrato. En caso de que fuera esto segundo, el ayuntamiento volverá a elaborar los pliegos del contrato. Según el portavoz adjunto de la Junta Local de Gobierno y Edil de Contratación, Claudio Vilabert, el pliego sería más amplio y recogería las necesidades de las trabajadoras para ajustarlo a la realidad. El contrato se inició en 2022 por un precio de 3,1 euros al año. Se incluye la limpieza de unas 200 dependencias municipales como centros sociales o la comisaría de la policía local o 29 colegios. Así nos lo comentaba Claudio Vilabert. Correcto, un pliego amplio, un pliego que recoja las necesidades de las trabajadoras, un pliego que proteja o que siga protegiendo más a aquellas personas que velan por la limpieza de todas las dependencias municipales, y nos pondríamos a hacerlo ya, pero bueno, ahora esto se va a remitir a la empresa, a las adjudicatarias, para que lo tengan en conocimiento, y ya nosotros nos sentaremos para saber cuál es la decisión que van a adoptar al respecto, si contencioso o van a desistir del contrato. En ese caso, desde el departamento haríamos un nuevo pliego ajustado a la... Elche solicita adherirse a la Red Europea de Ciudades del Agua para mejorar el Palmeral. Para mejorar el patrimonio de la humanidad, Elche ha solicitado participar en el partenariado de la Agenda Urbana Europea sobre ciudades dependientes del agua, con el objetivo de compartir la gestión de nuestros recursos hídricos y conocer otras iniciativas. Según el portavoz adjunto de la Junta Local de Gobierno, Claudio Vilabert, en esta entidad participan ciudades como Roma o países como Portugal o Dinamarca. Somos conscientes y queremos que Elche participe en las decisiones que se tomen a nivel europeo sobre política hídrica, y por eso tiene que estar en este tipo de foros. Como saben ustedes, desde fondos europeos sí que vamos manteniendo, ¿no?, una línea de ir presentándonos a todas las líneas que van referencia a la política hídrica. Nos vamos a colaborar con ciudades como Roma, Calandri, la ciudad de Portugal y de Dinamarca, sobre todo para compartir cómo son nuestros recursos hídricos, ver dónde podemos mejorar, y esto es una continuación de este tipo de programas a nivel europeo en los que nos hemos sumado, y creo que puede ser muy positivo para nuestro patrimonio de la humanidad. El punto número 23 es un punto también muy importante. Más noticias. El lunes se abre el plazo para renovar el bonobús de los menores de 26 años. Los estudiantes menores de 26 años que utilicen el bonobús a diario tendrán que renovarlo si no quieren abonar la cuota ordinaria por viaje. La solicitud de esta renovación se podrá hacer el 16 de septiembre al 31 de octubre. Según Vilabert, es preferible que la solicitud se efectúe vía telemática, es decir, a través de la sede electrónica. Este verano ha sido el mejor de la historia para el aeropuerto. El aeropuerto ha vivido su mejor verano de la historia en cuanto a tráfico de viajeros. Solo en agosto pasaron por la terminal cerca de 2 millones de pasajeros, un 15% más que el mismo mes en 2023. La terminal batió su propio récord el mes pasado, cuando se operaron cerca de 12.000 vuelos sin incidencias destacables. El pasajero internacional sigue siendo el mayoritario, y en agosto se contabilizaron cerca de 1,7 millones, la mayoría procedentes de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica. El tráfico internacional también ha crecido un 9% con respecto a 2023, y en agosto pasaron por el aeropuerto más de 120.000 españoles. Con estos cerca de 2 millones de pasajeros solo en agosto, los datos acumulados en los primeros 8 meses del año ascienden a cerca de 12,3 millones de pasajeros. Elche celebra la Semana Europea de la Sostenibilidad con diferentes talleres y rutas en bici. El 25% de las emisiones de gases vienen de los transportes, por ello Elche se suma a la Semana Europea de Movilidad con el fin de fomentar el uso del transporte sostenible para así poder reducir la contaminación. Durante la semana del 16 al 22 de septiembre se realizarán talleres de bicicleta, una mesa redonda sobre los transportes públicos y rutas en bici, tanto por el casco urbano como por el Palmeral. Además, este año se ha implementado la proyección de una película en el cine Odeón que trata sobre los transportes sostenibles. Va dirigido a todos los públicos, y las inscripciones a las diferentes actividades se pueden hacer hasta el viernes 20 a través de la web elche.es/medioambiente. Y Cruz Roja celebra el 115 aniversario de su fundación en un acto conmemorativo. Al son de la música ha dado comienzo la gala del 115 aniversario de Cruz Roja Elche en el Huerto Mezquita, donde se encuentra la sede. Tras un minuto de silencio en honor a todos los ilicitanos que han hecho posible con su labor que Cruz Roja ayude a miles de personas, el alcalde y el presidente de la entidad han depositado un ramo de flores bajo las palmeras de los fundadores. En el acto han sido reconocidos varios institutos como el Victoria Kent y el Severo Ochoa, además de varias personalidades como catedráticos o deportistas paralímpicos. Asimismo, como ya es costumbre, se ha bautizado una palmera en honor a Ramón Antonio Martínez Olivares por dejar su patrimonio en herencia a Cruz Roja Elche. El alcalde ha agradecido la función y el papel humanitario que ayuda a tantas personas. Así nos lo ha dicho Pablo Ruz, el alcalde. Porque el bien existe, el mal también, y porque a veces hay que organizarse, como hacéis vosotros, con toda la fuerza, con todo el rigor, con toda la convicción para hacer frente al mal desde la promoción incansable del bien. Que es lo que hace Cruz Roja. Y es que en Elche lo estáis haciendo muy bien, Antonio. En concreto, tú lo estás haciendo muy bien. El Ayuntamiento tiene actualmente 3 convenios en marcha con Cruz Roja. Vendrán algunos más, ¿verdad, Aurora? Y esto da buena cuenta de hasta qué punto nosotros, como institución pública, como ayuntamiento, como municipio, tenemos que ponernos a servicio de vosotros, servidores del bien común, para poder trabajar juntos y poder construir una sociedad mucho más justa. Seguimos contándote que se solicitan un centro de día de atención a drogodependientes en el encuentro con entidades sociales. Unión que el Ayuntamiento ha llevado a cabo con entidades, esta vez las sociales, para poner de manifiesto las necesidades de la ciudadanía. La concejala de Acción Social, Celia Lastra, destacó un aumento del 30% en valoraciones de dependencia y la reducción de listas de espera en servicios sociales a menos de un mes. También se habló del nuevo centro de pernocta para personas sin hogar. Durante el transcurso de la reunión, las entidades compartieron propuestas sobre formación comunitaria y la necesidad de un centro de día de atención a drogodependientes, resaltando la necesidad de viviendas accesibles y la importancia de colaboración entre asociaciones. Comienza el ciclo de mesas redondas de Abecal con la sostenibilidad como protagonista. El ciclo de mesas redondas organizadas por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado ha comenzado este jueves. El ciclo ha abordado los principales desafíos medioambientales que afronta el sector y las posibles soluciones innovadoras que se pueden adoptar para establecer un futuro más verde. De forma paralela, se han creado espacios de debate donde las empresas e instituciones asistentes han intercambiado ideas, conocimientos y experiencias, así como generar nuevas colaboraciones que fomenten la sostenibilidad en el calzado. La segunda mesa está programada para el próximo 7 de octubre y se centrará en el pasaporte digital del producto y los cambios legislativos derivados de esta cuestión. Este pasaporte digital es una herramienta que permitirá seguir el ciclo de vida completo de un producto, desde su fabricación hasta su desecho o reciclaje. Y finalizamos con la página de sucesos. Te contamos que ha habido 2 detenidos por robar cajas de bebidas de un local en la calle Almansa. La policía local ha detenido a 2 personas de 26 años por robar varias cajas de bebidas de un bar situado en la calle Almansa. Los trabajadores alertaron a los agentes el pasado 9 de septiembre de que 3 personas habían saltado una valla de 2 metros del local mientras ellos limpiaban y que se habían marchado con mercancía. Los individuos fueron localizados y cuando vieron la presencia policial tiraron las cajas al suelo y empezaron a huir, aunque sin éxito porque fueron intercaptados rápidamente. Finalmente se les detuvo y se les trasladó a dependencias policiales. Así terminamos el informativo, la actualidad de Elche hasta el momento, pero la redacción de esta casa, Ignacio, no para. Efectivamente, podéis seguir informándoos en nuestra página web teleelche.es, en la aplicación móvil y cada noche en el Telenit. Gracias, Ignacio. A ti. A continuación lo que hacemos es una pequeña pausa y a la vuelta, el tiempo en Elche. Es uno de los días más importantes de tu vida, por eso no puede fallar nada. En Pilsen Restauración hacemos la boda de tus sueños personalizada, como un traje a medida. Pilsen Restauración, 4 veces ganadores de los Wedding Awards al mejor catering de bodas. Infórmate en el teléfono 965 43 16 81 o en la web pilsenrestauracion.es. Espectacular.